Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos a otro espacio el día de hoy. No hemos podido continuar con la programación habitual, pero como siempre los queremos invitar a que vean un vídeo de oro y en este caso estamos hablando de una entrevista con María José Cabanillas, Nada ni Nadie me quita la paz, segunda parte. Así que los voy a dejar con este maravilloso vídeo. Hay veces que hay frases como todo el sufrimiento viene de los deseos. Es que eso en sí es un deseo. El deseo de no tener deseos es un deseo. O sea, esto es una incongruencia. Entonces, sí tenemos deseos, pero vemos qué tipo de deseos, porque el problema del ser humano es que muchos de esos deseos no los queremos por nosotros mismos, sino para agradar y para llenar vacíos. Pero lo que he explicado, y no me voy a repetir, si son tuyos, genuinos, a por ellos. Desapégate del resultado. Estoy en A, quiero ir a B. Quiero ir a B ahora. Igual a mitad de camino me quiero ir a C. No lo sé. Pero voy caminando. Y esa satisfacción maravillosa de caminar, de haber sido capaz, va a aumentar tu autoestima, tu conciencia de merecimiento. Esto estamos hablando de actitudes mentales. Y esto de verdad que es una actitud que va a tener una mente más alegre, más calmada, más lúcida y nos va a ayudar a practicar Ho'oponopono. Esa ausencia de juicio, hemos hablado de la envidia, de la compasión, de no tener tantos deseos. Pero si los tenemos, perfecto, pero deseos del alma, ¿no? Identificar de dónde vienen y a por ello, a por ello. Lógicamente, para mí los deseos más importantes, yo esta semana escribía en mis redes los deseos que yo tengo para el año nuevo y yo siempre empiezo con deseos a nivel interno, ¿no? Paz interior, salud física y emocional, fortaleza y templanza, para aceptar los cambios a nivel personal y a nivel global, porque estamos en una época de cambios, tenemos que saberlo, está ahí. O sea, hay que tener templanza, hay que aceptarlo, hay que darle la atención justa, no abrir tampoco demasiados campos de información, no desde la indiferencia, pero sí desde no voy a atender esto demasiado porque no me hace ningún bien. Tú siempre que te venga un pensamiento, mira a ver que, si te aporta algo, y si no te aporta nada, suéltalo, suéltalo, haz Ho'oponopono, unas respiraciones, suéltalo. No le des más fuerza. Entonces, lo que hablaba, ¿no? Mis deseos, gratitud, vivir en un estado permanente de gratitud, reírme mucho, la risa relativiza mucho las cosas, a veces somos demasiado dramáticos. Ese yo, te pones a dar a alguien. Yo tenía un profesor que siempre decía, cuando te sientas mal, sal a la calle y dale algo a alguien, a quien sea. Un gesto, una sonrisa, un gesto amable, haz un favor si puedes, una moneda si alguien la está pidiendo, pero haz un gesto amoroso y vas a ver cómo te sientes muy bien, porque en el acto de dar estoy moviendo la energía de amor. Incluso para sanar esa huella de abandono siempre vamos buscando que nos den, que me den amor, que me den aprobación, que me den afecto, que me den comprensión y si empiezas a darlo tú, ahí estás moviendo tu energía de amor, te vas a sentir muy satisfecho. Y esa calma mental, ese bienestar, lo vas a notar a un nivel mental también. Entonces, cuidado también con la indecisión, muy importante. Y luego, lo que decíamos, ¿no? Esa indecisión hay que moverlo, eso. Si no, la duda nos agota mentalmente y nuestra mente ya se pone muy reactiva y realmente es como una locura, ¿no? Pierden miedo a los cambios, por lo tanto, todos tenemos miedos, porque tú puedes decir, sí, me estás diciendo que la duda, la mente la activa, pero es que me mueva, pues que yo tengo miedo. Bueno, pues acepta tu miedo, todos tenemos miedos. Acepta tu miedo, míralo de frente, escríbelo en un papel, después ese papel lo quemas, ¿no? Ya está, con naturalidad. Pero es que de verdad, los miedos siempre son peores en la mente. Cuando yo empiezo a caminar, los miedos se van. No se van del todo, quizá, pero es lo que decía, ¿no? El simple hecho de empezar a caminar nos hace sentir tan bien que siempre nos damos cuenta y decimos, no era para tanto. Por esto he estado yo tanto tiempo bloqueado, bloqueada, pero si no era para tanto. Es que tu ego te ha cogido ahí, porque en la incertidumbre te coge. Además, si no soy capaz, yo el otro día también lo decía en redes, ten mucho más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Porque eso sí que es dramático, sinceramente. Si nuestra vida no está bien, o si tu vida está bien, pues quédate como estés, ¿no? Hasta que la vida te mueva en un cambio, porque la vida es cambio. Una de las leyes universales es la ley del ritmo, todo es cambio. Pero ten más miedo de quedarte cómo estás y que todo siga igual si tu vida no te satisface. Realmente hay que moverse hacia adelante. Porque además cuando yo me muevo, empiezo a abrir otros futuros potenciales, automáticamente. Cuando yo salgo de la zona de confort, ya estoy abriendo otros futuros potenciales. Ya puedo actualizar otro futuro potencial. Y además, qué aburrimiento quedarme siempre en el mismo sitio. Voy a tener siempre los mismos resultados. Entonces, de repente, me atrevo, voy. Que me vienen miedos, que se me despiertan memorias. Perfecto, es una oportunidad de sanación. Hago mucho Ho'oponopono, conexión con el niño interior, como si uno necesita ayuda en el camino, que yo siempre lo recomiendo. Si tienes un miedo muy, muy bloqueante, bueno, pues que te ayuden. Vete a una terapia, a un terapeuta. A veces hace falta, todo es combinable. Pero desde esta conciencia de que no me puedo quedar siempre donde estoy, porque si no soy feliz es que va a seguir así y no va a entrar nada nuevo a mi vida va a coger otro color y voy a sentir pasión y voy a sentir ilusión y la vida va a tener un significado. Porque los deseos dan significado a la vida. Por eso yo, para mí, el decir que todos los deseos son causa de sufrimiento, no estoy nada de acuerdo. Los deseos dan ganas de levantarse por la mañana y dan motivación e ilusión. El problema no es el deseo, el problema es el apego al deseo. Suelta el resultado. Si tú empiezas un camino, esto nos lo diría Ho'oponopono, y las cosas no ocurren como tú pensabas, es que me da miedo, vale, doy un paso. Dices que me mueva, pero me da miedo. Pero aún así sigo caminando. Y si no sale como yo pensaba, bueno, pues saldrá algo mejor. Y si me equivoco, si hay aprendizaje, no hay error. El error solo simboliza que es necesario un abordaje diferente. Haz el aprendizaje que te muestra esa experiencia y con las nuevas herramientas, con el nuevo aprendizaje, sigue caminando. Y siempre abierto a lo mágico. Porque tú has podido tener un deseo y empezar un camino, pero tenemos normalmente el ser humano una conciencia de merecimiento tan baja que luego la vida te puede sorprender y te llega mucho más de lo esperado. Pero el primer paso te corresponde a ti. El primer paso no lo va a dar la divinidad, que por cierto eres tú también. El primer paso te corresponde a ti. Porque muchas veces haciendo Ho'oponopono tenemos como un impulso, ¿no? Lo sentimos claramente, de me voy a mover hacia aquí. Pero no nos movemos. Entonces ahí luego la gente dice, es que no me funciona Ho'oponopono. No, es que no has hecho tu parte de acción y es importante que la hagas. Entonces es importante hacer caso a ese impulso del alma. Cuando tenemos un anhelo muy fuerte de ir hacia algún sitio, es que el alma nos está pidiendo un nuevo salto de conciencia a través de ese movimiento, ese salir de la zona de confort o de desconfort, como yo digo. Limpia con tu miedo, haz Ho'oponopono con tu miedo, ponlo debajo del vasito de agua. Yo tengo un vídeo que hablo del vaso de agua. Pones el papelito debajo, miedo, tal cual, o puedes ponerlo en positivo, confianza. Pero muévete, porque de verdad que te vas a sentir muy bien cuando te empieces a mover y a crear esos futuros potenciales. Entonces repasamos. Tengo una actitud, la actitud mental aquieta la mente. Yo hago Ho'oponopono, pero además voy a mirar de hacerlo en estado meditativo. Yo he dado, dos notas, pero si alguien no sabe meditar, seguro muchos de vosotros sabéis, buscar información, haceros un curso, ahora está todo online, es maravilloso, tenemos todos los recursos a mano, introducir ahí vuestros mantras de Ho'oponopono, muchas respiraciones cuando tengamos la mente muy agitada. Hay una respiración que transmite el Dalai Lama, que a mí me gusta mucho, de las 9 rondas, que equilibra mucho los hemisferios, la podéis ver. También en Ho'oponopono tenemos la respiración Ha, que otra vez podemos hablar de esto, pero bueno, simplemente respiraciones profundas, cojo el aire y lo suelto, damos oxígeno al cerebro y de verdad que la mente se calma. Pero aparte de meditar, aparte de practicar, hoy he querido enfocarlo en voy a tener una actitud mental para que mi mente esté tranquila. Y hemos hablado del juicio al prójimo y a mí mismo. Hemos hablado de la compasión, hemos hablado de evitar la envidia, alégrate por los demás, por todo lo bonito que les pasa. Hemos hablado de dejar el yo, porque eso engrandece mucho más la situación, no soy objetivo, del dar, de la bondad, los deseos, sí, pero no estar todo el día con una mente deseosa. De hecho, cuando empecéis a meditar, vais a ver que la mente quiere un vaso de agua. Voy a llamar a esta persona, espérate que me levanto, que se me ha olvidado apuntar en la agenda. Yo cuando medito siempre mi mente ya tiene la orden, más tarde. más tarde. Yo estoy meditando y lo repito mentalmente. Y ya no dejo que me enganche. Entonces, es perfecto. De verdad que es práctica. Y ya veréis que va a estar la mente mucho más calmada. Y cuando yo medito, y por lo tanto practico más Ho'oponopono, esos miedos de los que hablábamos, que nos dan miedo a actuar, que nos dan miedo a perseguir nuestros sueños, y ese miedo y esa duda también nos bloquean mucho la paz mental, también esas emociones se van a ir limpiando, se van a ir drenando, porque la meditación activa, que es Ho'oponopono, y la meditación también en algún ratito, sentados con nosotros mismos, donde simplemente soy, simplemente estoy, va drenando esas emociones. Entonces, si todo esto lo aplicáis, y además es que ahora es muy importante, ¿verdad? O sea, el trabajo personal ha sido clave siempre, pero en estos momentos de incertidumbre total, que un día pasa una cosa, otro otra. Aquí en Madrid estábamos que el otro día la nevada fue impresionante, no podíamos salir de casa, vamos por la calle ahí como andando, que no podemos casi andar, había un poco de incomunicación. Bueno, constantemente vienen cosas que en un primer momento es como que nos asustan, nos pegan un susto. Esto, bueno, tampoco, según cómo se lo tome uno, ¿no? Hay gente que se ha divertido mucho con el tema de la nieve, ¿no? Pero a mí me ha dado tristeza por tantos árboles que se han caído, ¿no? Los animalitos en la calle. Entonces digo, bueno, pues esto hay que gestionarlo, ¿no? Esto no voy a dejar que este pensamiento, que esta emoción me posea, ¿no? Pero para eso, y meditas, y haces Ho'oponopono, ¿no? Pero para eso de verdad que cuanto más calmada esté la mente y más lúcida, menos me va a afectar lo que pase fuera. No desde la indiferencia, sino desde una mente más calmada. Y sobre todo siempre cuando, yo siempre digo, ¿no? Lo que yo hago, lo hago para mí y para los demás. Cada vez que hacemos Ho'oponopono, cada vez que meditamos, lo hago para mí y para los demás. Deseamos esa paz interior no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. De verdad, con esa compasión de que en las personas, en nosotros, para empezar, acabe el sufrimiento, pero también en todos los seres, ¿no? Y esto de verdad que mueve la energía de amor, como hemos visto en ese experimento maravilloso que se hizo con niños y adolescentes. Y es como que la mente, cuando entra el amor, la mente no te puede boicotear, porque el ego no es amor. Recordemos que no toda la mente es ego, ¿eh? Por favor, que en la mente hay cosas maravillosas y cuando está lúcida, esa posibilidad de analizar, de pensar, es organizar, es maravilloso. Bueno, pues hasta aquí la conferencia. Creo que ya no me he pasado de tiempo para que haya tiempo para preguntas. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer la primera pregunta. Esta nos la ha hecho VN por medio del chat de YouTube. Nos pregunta desde Panamá. Mi hermana habla mal de mí y luego viene y me pide favores. ¿Tengo que hacerle los favores? Pero entonces, esta ley de que recibes lo que das, ¿tenemos que decir que sí siempre a todo, María José? Yo he hablado de esto muchas veces. No, lógicamente no. A ver, la bondad no es ser tonto. La bondad, digo tonto con respeto, no ser ingenuo. Una persona bondadosa, una persona compasiva, no quiere decir que no sepa poner límites y decir sí cuando es sí y no cuando es no. Yo le diría, bueno, es problema de tu hermana. Si ella quiere hablar mal de ti, es problema de tu hermana. Tú deséale lo mejor a tu hermana, deséale con compasión, pero cuando tú sientas decir que no, di no. Poner límites es importante, claro. Pero es que además poner límites, repito, no está reñido con la bondad ni con la compasión. Por eso he tenido mucho cuidado, porque ya sé lo que pasa. Cuando tú hablas de dar, hay gente que lo interpreta, cada uno lo hacemos como podemos, lógicamente, como que tengo que hacer todo lo que me piden. Dar cuando sientas dar. Si tú sientes decir no, es no. Si tú sientes sí, es sí, ¿no? Porque dar tiene que ser desde el corazón, no para agradar, como sería en este caso. Y además, si lo pregunta, es porque no está cómoda con esa actitud. Esa actitud le está mermando su paz mental. Es muy importante, por lo tanto, que tenga otra actitud y que ponga límites, claro, asertivos. Sí. Gracias, gracias, María José. Fiorella Cárdenas. Quería añadir una cosita que no he dicho, una cosita para aligerar la mente, no puedo evitar decirlo. El estrés, por favor. Estoy todo el día corriendo. Vamos a aligerar nuestra agenda, vamos a aligerar nuestra vida un poquito. Hacer deporte, alimentarnos bien, todo esto nos va a ayudar mucho. Porque con el estrés, complicado que tengamos la mente tranquila. Y con las invasiones, cuando permitimos las invasiones de los demás, porque las permito yo, tampoco voy a tener la mente tranquila. Así que la persona que nos ha preguntado, que diga no, que no tenga miedo, que no pasa nada, que no te van a dejar de querer por eso. Y además lo más importante es que no nos queramos nosotros, ¿no? Si alguien nos deja de querer por eso, no nos quería tanto. Dile a tu niña interior, cariño, a partir de ahora vamos a decir no cuando sea no y sí cuando sea sí. Esto es, no es ser malas, no es, es bondad. Porque la bondad y el amor y el ser compasivo primero tiene que ser hacia mí misma, ¿no? Gracias, María José. Fiorella Cárdenas, como siempre, nos acompaña desde Perú, está por medio del chat de Facebook, y pregunta, ¿qué recomiendas cuando la mente duda de las repeticiones de las palabras? ¿Seguir repitiendo igual? ¿Qué aconsejas? Un abrazo y májalo. Sí, este es uno de los obstáculos cuando intentamos meditar. Imagínate una persona que medita, ni conoce Ho'oponopono. Va a tener pensamientos como de esto no sirve para nada, vaya tontería. Es una forma de boicotearte el ego. Lo que puede, y con Ho'oponopono pasa lo mismo. Busca información, escucha vídeos espirituales, saca tus propias conclusiones, practica sin esperar nada a cambio. Con Ho'oponopono a veces pasa que nos frustramos, ¿no? Queremos resultados muy rápidos, no tengo ningún resultado, hay que la mente... La tengo muy activa, a veces hasta culpa, porque repetimos poco. Por favor, no, nos olvidamos de todo esto, porque ahí nos está cogiendo la mente. Nos olvidamos de todo esto, practicamos con la inocencia de niños, a ver qué pasa. Pero ahí buscando información, dándole alimento lógico a tu mente, te puede ayudar, ¿no? Escuchar a grandes maestros espirituales. Si lo que te gusta es Ho'oponopono, escucha vídeos de Ho'oponopono. Yo en Mindalia tengo muchos, pero quizá puedes escuchar a otras personas, cada uno... que elija lo que quiera escuchar y lo que quiera ver, leer libros que hablen de estos temas. Y esto te va a ir conectando con tu esencia divina, vas a entender que realmente sí funciona. Pero es un proceso que a veces es normal, es un obstáculo que a veces nos encontramos cuando queremos meditar o parar la mente, y en este caso practicar Ho'oponopono, que no deja de ser una meditación activa y un salirnos del ego y conectar con nuestra esencia divina. Y desde ahí no olvidéis... borrar esa programación negativa del inconsciente, sanar esa información tóxica y empezar a crear una realidad más armoniosa, porque hay muchas memorias, mucha información que sanar en nuestro inconsciente. Gracias por esa respuesta. Nancy González está en París y pregunta cómo manejar los pensamientos negativos obsesivos cuando el Ho'oponopono no funciona. Me alegro que estés en París. He tenido un pensamiento de envidia casi. Es que París me encanta, ¿no? La envidia no es de mis pecados capitales, entre comillas, lo de pecados capitales. Esto es muy curioso, conoceros. Ahora voy con la pregunta, ¿eh? Pero conoceros porque según nuestra personalidad y nuestra forma de ser, también tenemos una tendencia a conectar más con la envidia, con la ira, con la avaricia. Entonces, si nos conocemos, también somos como menos juiciosos con nosotros mismos y sabemos que forma parte de nuestra personalidad, ¿no? Y lo podemos como... equilibrar más. Vale, me dice que con Ho'oponopono tiene pensamientos, todo lo que he dicho le va a ayudar, todo, absolutamente todo. Te añadiría que cuando, yo a veces he visto en los cursos, que cuando hay personas que dicen, mira, es que no puedo parar la mente, de verdad, yo no sé qué me pasa. Bueno, a ver, aquí varios temas, pero tenemos que ver cómo está nuestra salud física. En nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Si yo tengo un problema en el intestino, que lo vamos a ver porque me hincho, tengo gases, me sienta mal la comida, voy a tener la mente mucho más acelerada. Yo aquí lo sé porque me ha pasado, no porque sea ninguna experta en la materia, también podéis buscar información, ir a un terapeuta, se trabajan con prebióticos, probióticos, depende del caso, ¿no? Podría ser que te estuviera pasando esto, yo no lo sé, te digo posibles causas. Pero esto es importante también. Hay flores de Bach, flores del Mediterráneo, esencias Triunidad, que nos pueden ayudar también a calmar la mente. Esto también un terapeuta te lo tiene que recomendar, que es lo que necesitas. Pero hay muchas cositas, porque a veces, por lo que sea, simplemente cuando salimos a la calle, en la calle hay muchas energías mentales. Está lo que se llama las formas pensamiento, los egregor, y yo estoy tranquila y de repente, ¡boom!, me cogen esas energías y ya mi mente me baja el ánimo. Entonces, protégete también. Siempre protegeros cuando salgáis a la calle, al levantaros, antes de dormir, antes del ensueño, es importante. Simplemente podemos utilizar una geometría sagrada como la flor de la vida, buscar la flor de la vida, imaginar que te metes dentro, rodearte de un rayo rosa, de luz rosa, pilar de la paz del yo, es como un escudo que te protege, es una palabra de Ho'oponopono, pero esa protección también es importante. O cuando estamos en un sitio donde vemos energías que no nos gustan, que nos alteran mentalmente, emocionalmente, practicar mucho Ho'oponopono. Pero cuando hay mucho pensamiento obsesivo-compulsivo, todos tenemos una mente un poco obsesivo-compulsiva hasta que lo paremos. O sea, que tampoco se piense la persona que es tan extraño. Mira a ver si podría pasarte algo a nivel físico que te esté afectando. ¿Qué campos de información estás abriendo? ¿Qué jaulas de atención tienes? ¿Estás siempre pensando en lo mismo? Pon debajo del vasito de agua, yo digo que tengo vídeos que hablo de este tema, vaso de agua de Ho'oponopono, calma mental, todo te va a ayudar, ¿no? Y pregunta a tu esencia divina, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Para qué? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es la causa de esto? Pide ayuda a tu esencia divina para que te muestre la información, a ver cuál puede ser la causa, ¿no? Porque a veces hasta física puede ser la causa. El aceite de lavanda, aromaterapia, un poquito en las muñecas, por aquí en las plantas de los pies, también nos relaja mucho, en un difusor de aromas. Bueno, hay muchas cositas que nos calman y hacen falta a veces, sí. Gracias, María José. Hemos llegado al final de este segmento. Quiero darte un momento para que te despidas de quienes han estado acompañando el día de hoy desde Colombia, Perú, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile, Francia, entre otros países. ¿Con qué te despides, María José? Pues deseando mucha paz interna a todas las personas que han oído esta charla, deseando que les ayude de verdad esta charla, que la practiquen, porque sí, sí ayuda mucho a tener esa paz mental, y la deseamos para nosotros, para todas las personas que nos están escuchando y para todos los seres, ¿no? Que todo el mundo, esa compasión, que se acabe el sufrimiento en nosotros mismos y en los demás. Y mucha gratitud, muchas gracias por haber estado ahí escuchando, y gracias a Mindalia también.